La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De febrero es día jueves. Se sugiere la misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Me da mucho gusto que estemos regresando al jueves. Es el sentido de la fe de nuestro pueblo, de nuestra gente. Eucaristía y sacerdote. No hay Eucaristía sin sacerdote. Y no hay sacerdote que no esté al servicio de la Eucaristía y desde la Eucaristía al servicio de toda la gente. Por eso, aprovechemos esas hermosas devociones que quedan todavía entre nosotros y escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces se les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Descubrir la identidad de una persona implica descubrir y aceptar su misión. Lo que realmente vive o va a vivir, lo que realiza a favor de los demás. Una misión no es para sí. Yo no tengo una misión en la vida para favorecerme. Pero ojo, no basta con reconocer que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es necesario aceptar su camino, aceptar la cruz que ha elegido para cumplir su misión. Sin la cruz, Él ya no es el Mesías de Dios. Aceptar a Jesús, pues, implica aceptar su misión. Y hoy la pregunta que nos hace, que nos dirige el Señor, es la misma que ha dirigido a todos en todos los tiempos. ¿Quién soy yo para ti? La respuesta es personal, es tuya, es mía. Y vamos a responder cómo, vamos a confesar nuestra fe, cómo, aceptando la identidad y la misión de Jesús. Y aceptar la identidad de Jesús es aceptar su proyecto. El proyecto que es la forma ya más concreta a través de la cual realiza su misión. Y el proyecto se llama Reino de Dios. La misión y el proyecto implican la cruz, implican gastar la vida en esta misión, es decir, en favor del reino. Y nuestro Señor no necesita para Él. Él los va a llevar inmediatamente al prójimo. Es decir, ama. Sé solidario con los que sufren. Comprométete realmente. No basta decir, sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Es necesario aceptar la misión. Y esa misión se te confía desde el bautismo. Por eso yo no entiendo una fe que no lleve al compromiso. Señor, que viva con mucha intensidad, haciendo de la cruz el signo de la vida, el signo del amor, el signo de la aceptación de ti. Tú eres el Señor, tú eres mi Salvador. Que traslade todo esto al plural. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Señor, que seamos tu pueblo, tu iglesia, tu familia. Buen día.